de Juan Martín, de que si quieren respuestas, efectivamente también se van a dar. ¿Por qué? Porque no se está ocultando nada. Se ha dado una pronunciación por parte de la Comisión de Derechos Humanos. La investigación en el caso específico del menor José Luis la ha llevado la Federación, la ha llevado el Estado, la ha llevado la Procuraduría General de Justicia. Entonces, sí se están haciendo cosas, sí se están haciendo las investigaciones que corresponden conforme a derecho. Ahí la voz de este funcionario del sistema DIF estatal que hoy presenta LadoB.com, en el que usted escuchó, le dice a los delegados de este Congreso que se están haciendo las investigaciones pertinentes. Le repito, lo anterior se dio el pasado viernes, después de una discusión entre funcionarios estatales y delegados del Congreso, quienes criticaron la salida de la señora Tamayo de las instalaciones del Centro Expositor el pasado jueves. Un día después, dos jóvenes delegados, Alfonso Nieto de Guanajuato y Mariela Rodríguez del Distrito Federal, pidieron el esclarecimiento de la muerte del niño José Luis Tehuatlie en una carta que leyeron ante los delegados de este sexto Congreso por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Vamos a escuchar un fragmento de este audio que les presentamos completo el lunes pasado. Día 14 de noviembre del 2014. Puebla, México. A quien corresponda, Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Respecto a lo acontecido este día durante la visita de los funcionarios públicos en el planetario. Presidentes del DIF. Hemos estado en este congreso durante 3 días. Aquí hemos aprendido un poco más a fondo sobre nuestros derechos. Compartimos experiencias y visibilizamos realidades y situaciones, unas un poco más fuertes que otras. Aquí nos enseñaron cómo defender nuestros derechos. Queremos ser escuchados y hoy llegó el momento de llevarlo a cabo. Hoy exigimos justicia hacia el caso de José Luis, adolescente de 13 años, que fue asesinado el pasado 9 de julio del 2014 en la comunidad de San Bernardino, Chalchihuapan. Les pedimos de la manera más cordial y atenta, nos digan qué fue lo que ocurrió en realidad durante el Congreso con respecto al tema. Pues ha sido tema de conflicto e interrogativa entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes a este Congreso. En este día, 14 de noviembre, con estos mismos funcionarios hemos acordado la organización de un siguiente Congreso para dar seguimiento a la problemática antes planteada, el cual nos gustaría fuese realizado en enero del 2014 o a la brevedad, tomando en cuenta solo aquellos participantes que han demostrado su interés e iniciativa. Sin más por el momento, quedemos atentos a su pronta respuesta. Muchas gracias. Ahí las voces de estos jóvenes delegados al Congreso Internacional por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia el pasado viernes. Hoy en la Ciudad de México, especialistas en derechos de la infancia y derechos humanos van a exigir justicia por el caso Chalchihuapan. En rueda de prensa convocada en la capital del país hoy a las 11:30 a las 11:30 en un ratito más, en el Centro Nacional de Comunicación Social, el CENCOS, van a estar la señora Elia Tamayo, así como el doctor Manfred Liebel. Él es sociólogo alemán, doctor por la Universidad de Bremen, una eminencia, se le reconoce como uno de los mayores investigadores de la psicología infantil y quien estuvo con la señora Tamayo el pasado jueves después de que tuvo que salir del centro expositor durante la realización de este congreso. También estará en esta rueda de prensa Alan Jiménez, activista e investigador especialista en derechos de la infancia. Hoy se va a exponer ante medios de la Ciudad de México el caso Chalchihuapan a través de la madre del niño que falleció. Y en otros temas, a partir del 20 de noviembre y hasta finales de este año, las Secretarías de Turismo y de la Defensa Nacional van a iniciar una campaña para difundir los 10 museos que posee esta institución en 5 estados de la República, incluyendo el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que fueron inaugurados ayer por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, así como el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle. Este Museo del Ejército se encuentra en el antiguo Colegio de San Francisco Javier, aquí en el centro de la ciudad, y a partir de ahora pues enriquece la oferta museográfica de la ciudad. Escuchemos las voces de Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, de la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz, y del gobernador ayer en la inauguración de este Museo del Ejército. Que la Secretaría de la Defensa Nacional ha emprendido una serie de proyectos para rescatar el bagaje histórico militar en el país, entre los que destacan el establecimiento del Museo del Centenario del Ejército en el edificio principal de nuestra dependencia, la modernización del Museo del Ejército y Fuerza Aérea del Cuartel Colorado en Guadalajara, Jalisco, y nuestra participación en la creación de este espléndido museo, que hay que destacar, fue iniciativa del gobernador Moreno Valle, apoyado de manera decisiva también por la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu. La inauguración de este museo representa un tributo al Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, que siempre han sabido defender los ideales de la patria. Los visitantes a este recinto podrán apreciar centenares de vestigios, tales como armas, banderas y pinturas, a través de 14 salas temáticas de exhibición que van desde la época prehispánica hasta la actualidad. Esta obra tuvo una inversión de 66 millones de pesos y se ejecutó como parte del convenio de colaboración peso a peso entre la Secretaría de Turismo Federal y el Gobierno del Estado. Y hoy se inaugura este espacio, un nuevo espacio que viene a robustecer la oferta turístico-cultural de este Estado. Este espacio que hoy disfrutamos vendrá a complementar en mucho lo que es parte de esta historia poblana y por lo tanto de esta historia nacional, la historia de las gestas heroicas, la historia del servicio de hombres, millones de hombres y mujeres que a través de las Fuerzas Armadas han contribuido a crear y a forjar nuestro México. México. El periódico El Universal publica este miércoles en su columna Bajo Reserva que anoche comenzó la comunicación a varios de los invitados al desfile del aniversario de la Revolución, que se celebra este 20 de noviembre, para informarles que sería cancelado. Repito, según el periódico El Universal, el desfile del 20 de noviembre en la Ciudad de México va a ser cancelado. La columna Bajo Reserva asegura que sin mayores explicaciones, el gobierno federal solo informó que la ceremonia de ascensos del Ejército y la Armada se realizarán en el Campo Marte. Algunos de los invitados comentan que por dura que parezca esta decisión de cancelar el desfile del 20 de noviembre en la capital del país, pues resulta un acto de prudencia ante la actual situación que vive nuestra nación. La decisión nos hace notar que se da además en el contexto de las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, en las que habló de la posibilidad de que algunos grupos estén realizando actos de violencia con el fin de desestabilizar el país y en contra del actual proyecto de nación, es lo que publica hoy El Universal. Y como usted sabe, varias organizaciones estudiantiles han convocado mañana a una movilización general en toda la nación para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, así como la aparición de estos 43 normalistas, o por lo menos la solución a su posible muerte. En fin, se habla de la posibilidad de que se cierre, de que se acerque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así que el gobierno federal está tomando previsiones. 10 de la mañana con 15 minutos, vámonos de una vez al corte, le repito los teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238 para que nos marque aquí en ABC Radio. Nosotros nos vamos a hacer una brevísima pausa, pero seguimos contigo Puebla y por supuesto las voces del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera ante el escándalo por esta lujosísima residencia de 7 millones de dólares. Ahí en las lomas de Chapultepec. Tema del día. 10 de la mañana con 18 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, la cuenta de su servidor, @ContigoPuebla, la cuenta oficial la oficialísima cuenta de esta revista informativa. 242-1280, 232-7238, los teléfonos en cabina. El tema del día, por supuesto, desde ayer al mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto, cobijado por una concentración masiva en un acto del gobierno del Estado de México, su tierra natal, pues aseguró que hay grupos que, al amparo del dolor por lo ocurrido en Iguala, Guerrero, quieren desestabilizar al país. Es en medio de este clima de consternación que se han hecho señalamientos infundados e imprecisos sobre la Casa de las Lomas, fue lo que dijo ayer al mediodía el presidente Enrique Peña Nieto. Así reaccionó el titular del Ejecutivo Federal ante las protestas salpicadas de violencia que han inundado el país en los últimos días y las publicaciones periodísticas que revelaron la existencia de una casa escriturada a nombre de contratistas, sugiriendo un vínculo entre los dos asuntos. Vamos a escuchar lo que dijo ayer al mediodía el presidente Enrique Peña Nieto en Cuautitlán Izcalli, en su natal Estado de México. A lo largo de esta semana y de estos días, se han apreciado, como compartía mi regreso, lamentablemente, actos de violencia en algunas partes, de protesta con violencia en otras, y claramente señalé que el gobierno de la República es el primero en haber sido solidario con el dolor que ha provocado la desaparición de jóvenes estudiantes en Ayotzinapa, que el gobierno de la República ha emprendido una investigación exhaustiva a través de la Procuraduría General de la República para dar con la verdad de los hechos y que ha mostrado públicamente el alcance y lo que lleva en sus investigaciones. Hemos sido los más sensibles al tema, los más solidarios. Hemos atendido puntualmente desde lo personal y a través de los funcionarios responsables de la investigación a los padres de familia que están o a quienes embarga esta pena y este dolor. Pero también hemos advertido que al amparo de este dolor, que al amparo del sufrimiento de los padres de familia, que al amparo de esta consternación social que hay por los hechos de dolor y de horror que de acuerdo a la investigación se tuvieron en Iguala, hemos advertido los movimientos de violencia que al amparo y al escudo de esta pena pretenden hacer valer protestas. Protestas que a veces no está claro su objetivo. Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y sobre todo de